33 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad que giran, por supuesto, en torno a lo que es esta Feria y Fiestas 2016, que arranca esta noche en nuestra localidad. Y dentro de su programación, además, una cita destacada que llegará el próximo viernes, corrida de toros, que ya les anunciamos en su momento, un cartel además importante conformado por Juan José Padilla, David Fandila, el Fandi, y David Galván. Como decimos, un evento que además ha creado bastante expectación, han sido muchas las personas que nos llamaban por aquí para conocer más que el lugar donde se iban a vender las entradas, desde cuándo, y desde ayer mismo ya se pusieron a la venta las entradas para esta cita taurina que llegará el próximo viernes y que recupera lo que son los festejos taurinos en nuestra localidad después de varios años, sobre todo lo que se refiere a corridas de toros de este calado. Estamos hablando además de una nueva empresa que llega a nuestra población, Campo Bravo, una empresa taurina cordobesa, con su responsable, con su gerente Antonio Sanz. Vamos a conversar durante los próximos minutos para analizar, por qué no, el cartel que llega este viernes y también las expectativas de la empresa con respecto a esta corrida de toros. Antonio Sanz, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Como decimos, bueno, pues empresa que se va a estrenar aquí en Ubrique, ¿verdad? Pues sí, la verdad que, bueno, ya hemos tenido más incursiones en la provincia de Cádiz, pero sí, es nuestro debut en Ubrique. Y bueno, pues estamos muy ilusionados, ¿no?, con la corrida del viernes, ¿no?, porque se ha despertado y se ha generado una expectación muy buena, ¿no?, en torno a la corrida, y eso, pues, es muy buena señal, ¿no? Además, después de, como decíamos, varios años sin una cita destacada en nuestra localidad, ¿cuál es el objetivo que se marca Campo Bravo, como decimos, en este desembarco en nuestra localidad? Y también supongo que con expectativas a lo mejor de continuar, de dar continuidad a esta presencia en nuestra población. Pues sí, la verdad que, como te digo, la hemos cogido con mucha ilusión. Ha sido, bueno, pues un poco precipitado, ¿no? Porque la han concedido la plaza con poquito tiempo, hemos podido trabajarla, bueno, no todo lo que quisiéramos nosotros, pero bueno, la verdad que, como te digo, estamos muy ilusionados porque se ha despertado una ilusión grande con la corrida después de unos años sin cartel, y bueno, pues nosotros pues queremos hacer las cosas para tratar de seguir en Ubrique, porque consideramos que es un pueblo muy muy taurino, ¿no?, y que tiene una tradición grande, y bueno, y hay que poner en valor su plaza, y me consta que hay muy buenos aficionados, y eso nos hace pues trabajar con bastante ilusión, ¿no? De cara, por ejemplo, ¿no?, sobre todo a esos aficionados que nos estén escuchando, ¿hasta cuánto tiempo marca ese convenio firmado con el Ayuntamiento de Ubrique? Un poco las condiciones que puedan generar, digo, eventos aquí en nuestra localidad. Bueno, este año lo hemos querido hacer para que prueben con nosotros solamente la feria, ¿no? Una vez que pase la feria, pues bueno, tenemos previsto una reunión ayuntamiento con empresa y valoraremos, ¿no? Pero como te digo, nuestra ilusión es este año sembrar para seguir, ¿no? Yo creo que, como te digo, Ubrique es un pueblo con mucha tradición taurina, muy conocido en toda la geografía taurina, ¿no?, su plaza toro, y nosotros nos marcamos, pues bueno, el objetivo de seguir, ¿no? Como te digo, este año se trata de sembrar, de que vean los aficionados, pues bueno, que hay una empresa nueva, una empresa joven, y que quiere hacer las cosas bien y poner en Ubrique, pues, en el lugar donde debe estar en el toreo, ¿no? Yo creo que es una de las plazas de Cádiz, bueno, porque necesita que esto del toro pues resurja, y yo creo que tenemos la base, ¿no? Que la base es los buenos aficionados que hay en Ubrique, y eso pues nos hace trabajar con esa ilusión, ¿no? Para poder gestionarla durante unos años, ¿no? O sea, la ilusión que tiene la empresa, ¿no? Empresa Campo Bravo, joven, como lo decías, pero de todas formas con gran experiencia ya en un buen número de cosos, sobre todo en la provincia de Córdoba, pero en, como nos decías, también, por ejemplo, ya habéis tenido presencia en la provincia de Cádiz y poco a poco extendiéndoos por un buen número de ruedos, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora mismo gestionamos 10 plazas de toros, la mayoría, 5 son en Córdoba, y bueno, pues tenemos una trayectoria buena porque, bueno, intentamos que quedarnos donde vamos y eso pues nos avala, ¿no? En nuestro currículum, donde llevamos plazas en 3 años, 5 años y hacer las cosas bien y tratar de instalarnos en un sitio y que, bueno, que conozcan nuestro trabajo. Somos una empresa un poco diferente, ¿no? Y todos los integrantes entre 30 y 40 años, ¿no? Y estamos bien organizados, bueno, y queremos abrirnos camino, pues, en otras provincias, en otros pueblos, ¿no? Como te digo, tan taurinos como es este de Ubrique, ¿no? Además, soy, si no me equivoco, un equipo, ¿no?, de personas jóvenes que además habéis manifestado en varias oportunidades que, sobre todo, queréis dar pasos a paso, poco a poco, pero ir consolidando, y además en momentos tan complicados en las fiestas del toreo como los actuales, ¿no? Pues sí, ¿no? Sabemos el momento que está atravesando el sector, pero bueno, nosotros estamos en la lucha, ¿no? Y la verdad que nos van las cosas bien, tenemos una manera de trabajar diferente, bueno, y montamos carteles, bueno, pues, al gusto de todos los aficionados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este de Ubrique hay dos figuras del toreo con bastante tirón, ¿no? Y le hemos querido dar cabida a un torero nuevo, un torero emergente de la tierra como es Rey Galván, ¿no? Yo creo que, bueno, pues, como te digo, no avalan éxitos grandes, ¿no? Sobre todo en la provincia de Córdoba, de muchos llenos y de resurgir plazas que estaban pasando un momento malo, pero bueno, hay que ponerle el trabajo y saber tocar los puntos con precios asequibles a todos los bolsillos y un cartel bueno. Y a partir de ahí, bueno, pues como te digo, trata de tocar todos los puntos para que la plaza resurja y esté en su mejor momento, ¿no? Te iba a preguntar, ¿no? Pues por lo que hace falta, ¿no? Para impulsar de nuevo la fiesta de los toros. Quizás has apuntado además un aspecto esencial, ¿no? El tema económico, el de los precios, y claro, aquí tiene que haber un ajuste importante de la empresa para cuadrar al final los números, ¿no? Pues sí, como te digo, estamos atravesando un momento difícil, ¿no? Económico, y que hay que poner toda la mayor facilidad, ¿no? Para que los aficionados, pues, de la localidad o de la comarca se desplacen a la Plaza de Toros, ¿no? Nuestra misión, bueno, pues, llenar la Plaza de Toros, y para eso, pues, como te digo, lo primero, ajustar los precios a todos los bolsillos y a los tiempos que estamos pasando. Y luego darle, dentro de cómo está este mundo, el espectáculo más digno, ¿no?, que se le pueda dar. Y yo creo que, como te digo, tocar esos puntos, trabajarlos para que el aficionado vuelva a tener esa confianza y que apueste por su plaza de toros para volver siempre, ¿no? Yo creo que nuestra misión y nuestro objetivo es que el aficionado pues salga contento de la plaza de toros y vuelva a repetir. Esa es la misión que tiene la empresa y para ello trabajamos. Es un trabajo diario, ¿no? De calle y creo que en muchas ocasiones lo conseguimos, ¿no? Como dices, es bastante difícil, pero ponemos todo nuestro trabajo y nuestra orgánica, ¿no?, de empresa para hacerlo, ¿no? Muchas veces no se consigue, pero en eso pues estamos, ¿no? Y como comentaba anteriormente, no es un objetivo que se pueda conseguir de un día para otro, sino son paso a paso que se deben ir dando para intentar consolidar, en este caso, la fiesta del toro, ¿no? Sí, ¿no? Como te digo, es ganarse la confianza del aficionado, de que sienta de que es un espectáculo bueno el que ha visto en su pueblo. Y vuelva a recuperar la confianza, ¿no? La confianza que se necesita para que la gente vaya a la Plaza de Toros, ¿no? Que no se sienta engañado, que, que considere que el dinero que se ha pagado es justo para el espectáculo que está viendo. Y como te digo, pues nuestro objetivo es que la gente salga contenta de la Plaza Toros, ¿no? Eso es lo que más nos responsabiliza, ¿no? De llevar una Plaza Toros como la de Ubrique. Yo creo que, como te digo, una Plaza Toros que tiene su nombre en el mundo taurino y que es totalmente recuperable, ¿no? Tiene una base que es de aficionados buenos y me consta y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar este año y día a día para que intentar consolidarla, ¿no? Como una feria importante y que tenga dos corridas de toros al año, también es un objetivo que nos marcamos la empresa para esta Plaza de Ubrique, ¿no? Pues será, ¿no?, la prueba de fuego, podemos decir, este viernes. También es cierto, ¿no?, que, como comentaba Antonio, bueno, pues ha sido una cita un poco precipitada en el tiempo, porque la cesión de la plaza pues ha sido también hace poco tiempo. Se ha estado contactando con diferentes empresas y bueno, pues el llegado a este punto, como decimos, por tanto, lo que es la corrida de toros del viernes es como una prueba de fuego para ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pues sí, ¿no? Desde aquí le quería dar las gracias también al ayuntamiento, ¿no? Porque lo tenía difícil, bueno, y se han portado bien, seriamente, y bueno, al final confían en nosotros y bueno, no esperamos no defraudarlo y que salga todo bien, que la corrida en vista, que los toreros salgan a hombros y que la gente se divierte, ¿no? Como te digo, pues bueno, lo ha tenido difícil, pero al final, pues bueno, se podía arreglar todo y las entradas ya están a la venta, todo está por su cauce y por buen camino, como te digo, ¿no? No nos consta, ¿no?, que se ha generado una petición muy buena y eso es una cosa importante para la empresa, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? En cuanto a las expectativas, además, porque son muy importantes, está generando muchísimas expectativas, es algo que se nota por los contactos que recibimos, las llamadas para el tema de las entradas, que ya están a la venta, por tanto, desde el día de ayer, ¿verdad? Sí, están en la Peña Hermanos Bohórquez, en la oficina de turismo, y bueno, y el viernes, durante todo el día, desde las 10 de la mañana, se pondrán en la taquilla de las plazas de toros también. Una corrida de toro que consta de diferentes ingredientes. Lo primero que anuncia un cartel, si el tiempo no lo impide, bueno, pues eso parece que está asegurado, que hará buen día el próximo viernes. El otro ingrediente está claro, que los toros invitan, toros de Jaralta, ¿no?, en esta oportunidad. Sí, bueno, yo, como te digo, ¿no?, es un cartel muy muy bonito, muy rematado, ¿no? Creo que, bueno, qué decir, ¿no?, del maestro Padilla y maestro Fandi, ¿no?, dos toreros de los primeros del escalafón, dos figuras, una es de ortoreo, y dos toreros con mucho tirón, que están en todas las ferias, y bueno, y hemos querido rematarlo, pues, con un torero, ¿no?, que está triunfando en todas las ferias ahora mismo, que está resurgiendo, ¿no?, un torero de la tierra que hay que apoyar, y que hay que darle cabida en estos carteles, ¿no? Y la empresa, pues, es consciente. Miramos también en un futuro, ¿no?, de la fiesta, que hay que apoyar este tipo de toreros, que sin duda que si se le da un poco de cancha van a hacer figura el toreo, ¿no? Yo creo que David Galván lo ha demostrado. Todo el mundo habla de él y es de la provincia de Cádiz y tenemos que apostar por este tipo de toreros, ¿no? Y yo creo, bueno, pues como te digo, está muy rematado la ganadería de Jaralta, Castellandilla, y bueno, y como te digo, tiene todos los ingredientes para que sea una buena tarde de toros, ¿no? Después, bueno, el toro sale y ya sabes, esto no lo sabe nadie, pero como te digo, tenemos mucha ilusión, ¿no? Y mucha responsabilidad también, porque salga todo como tiene que salir, ¿no? Un cartel que refleja valentía por vuestra parte, porque en esta primera cita y con tan poco tiempo, ¿no?, de margen, podéis haber optado por un cartel más conservador, pero bueno, pues se trata de un cartel con figuras y es algo que evidentemente lo que ha hecho que haya tanta expectación después de tanto tiempo sin toreo a este nivel en Ubrique, ¿no? Pues sí, ¿no? Queríamos entrar con buen pie y, bueno, pues hablamos con los toreros, ya conocen de cómo cuidamos, ¿no?, nuestro espectáculo, y quisimos que, bueno, que estuvieran con nosotros en Ubrique, ¿no?, y apostaron también, ¿no? Desde aquí también le quería dar las gracias, ¿no?, a ellos por esta apuesta, ¿no? Y yo creo que es importante también para nosotros como empresa, bueno, pues que la hayamos pedido el favor, ¿no?, de que tenían que estar con nosotros en Ubrique, como fuera, tenían que buscar ese hueco y hacernos el favor por levantar esta plaza, ¿no?, y por empezar el primer año con nosotros. Yo creo que es importante un cartel que refleja, ¿no?, lo que viene haciendo la empresa en otras plazas, y lo vamos a intentar hacer por todos los medios en Ubrique, ¿no? Sobre los precios, para las personas que no los conozcan, bueno, pues en este caso el precio más alto correspondería a barrera en sombra, 62 euros, pero hay que decir que hay precios, bueno, pues además con descuentos para niños, para jubilados y jóvenes, además con intervalos de edades, y por tanto, bueno, pues ahí también en ese sentido intentáis hacer promociones y precios ajustados, porque los tendidos al final quedan en 27 y 37 euros, ¿no? Pues sí, ¿no? Como te digo, intentamos hacer precios ajustados a todos los bolsillos. Se lo ponemos fácil, sobre todo a los niños y a los jóvenes hasta 25 años, para que puedan ir a los toros, porque consideramos que ahí está el futuro, ¿no?, de la fiesta, y hay que darle muchas facilidades, ¿no?, para que vayan a la plaza. Y bueno, yo creo que los precios están lo más ajustados posibles, ¿no? Como te digo, hay que empezar con buen pie e intentar que la gente, pues, vea un espectáculo bueno y que confíen, bueno, que hay una empresa que quiere hacer las cosas bien, con seriedad y tratando todos los puntos con esa seriedad que se merece la plaza y el pueblo, e intentando hacer las cosas bien, ¿no? Hasta ahora la respuesta ha sido muy buena y nos llena de satisfacción, ¿no? También una responsabilidad grande de que todo, pues es que aquí hasta que no esté matado el último toro uno no sabe, ¿no? Son animales y bueno, y todo tiene que surgir y que sea un buen espectáculo, ¿no? Nosotros consideramos, bueno, que la parte artística es la primera, tiene que salir todo correctamente, y que los toreros salgan a hombros. Esa es nuestra parte más importante, ¿no? La artística, ¿no? Y después, bueno, pues el tema de público y económico también es importante, pero lo que mayor nos responsabiliza es el tema de artístico, ¿no? Que la gente que acuda a la plaza, pues, como te digo, se vuelva a repetir. Es nuestra misión, que vuelva a repetir y que vuelva a sacar una entrada de toros para acudir a su plaza de su pueblo, ¿no? Y además no cabe duda de que, aunque esto ya, bueno, es fuera del ámbito de lo que correspondería a la empresa, pero que se trata de un evento de promoción turística para la localidad, en el sentido de que va a atraer un buen número de personas, un evento con este cartel, además, que en este viernes de feria seguro va a atraer a muchísimos aficionados, familias que ya se van a quedar ese día de feria en nuestra localidad. No sé si en ese sentido tenéis noticias. Ya decimos, nosotros en concreto de llamadas sobre la venta de entradas, pero a lo mejor de movilización de autobuses que puedan llegar desde algún punto de aquí de la comarca, de la provincia, incluso de fuera. Pues sí, se está preparando en San Fernando unos autocares y bueno, tenemos reservas, tenemos llamadas de muchos puntos, ¿no? De España, de Madrid, de ayer de Jerez, de Ronda, de... O sea, se desplaza mucha gente y bueno, y es una cosa importante, ¿no? No soy yo el que voy a descubrir, bueno, pues el impacto económico que genera el mundo del toro en los pueblos, ¿no? Yo creo que es importante lo que se genera económicamente y es una cosa, bueno, pues que se debe de ver, ¿no? Más, ¿no? En los sitios, tanto pueblos como ciudades, como el reguero de dinero pues que deja el mundo del toro, ¿no?, a la ciudad, ¿no? En este caso, pues, es un espectáculo que congrega un número de personas bastante importante. No lo hace cualquier espectáculo, y bueno, y eso es, hay que reconocerlo y hay que verlo, porque genera una economía importante donde llega este espectáculo de las corridas de toros, ¿no? Pues recordemos, este viernes 16 de septiembre a las 6 de la tarde, esa corrida de toros, única cita en lo que se refiere a estas ferifiestas en el ámbito taurino, pero que en cualquier caso, como nos comenta el empresario Antonio Sanz, con el objetivo de que puedan ser incluso dos citas al año y poco a poco ir trabajando en lo que se refiere a la gestión de la Plaza de Toros de Dubrique. Estaremos atentos también a esa reunión, ¿no?, pues feria, después de que pase este primer evento, pero en cualquier caso, una cita que ha generado muchísima expectación en nuestra localidad, en el entorno y dentro de lo que es el ámbito taurino, porque además supone la recuperación de carteles de este nivel en la Plaza de Toros de Ubrique. Juan José Padilla, David Fandila el Fandi y David Galván en esta gran corrida de toros con reses de Jaralta. Pues Antonio Sanz, no sé si algo más que apuntar, sobre todo insistir, dirigirse a, imagino, a los aficionados taurinos, porque el mensaje, supongo, desde la empresa es que tienen que apostar por este tipo de citas si quieren además que haya continuidad, ¿no? Pues sí, ¿no? Desde aquí le quería dar un abrazo a todos los aficionados y bueno, y decirles, bueno, que acudan a su plaza de toros. Es una plaza de toros muy recuperable y yo creo que estamos en el camino y sin duda lo vamos a conseguir, ¿no? Solamente decirles un abrazo a todos los aficionados que acudan a la plaza y esperemos que lo pasemos bien, ¿no? Pues muchísimas gracias a Antonio Sanz, gerente de la empresa taurina cordobesa Campo Bravo, que llega a nuestra localidad con este primer festejo y que, como nos decía Antonio, con el objetivo de recuperar la Plaza de Toros de Ubrique y consolidar esa presencia en la gestión de la Plaza de Toros de nuestra localidad. Lo dicho, Antonio Sanz, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Buenos días.